Actividades en el marco del Día de la No Violencia contra las Mujeres, contanos cómo se están organizando y qué van a hacer. Bueno, en principio en Viedma la situación particular que tenemos es que coincide con la Kermés, que es un evento que hace 10 años que se realiza en nuestra ciudad, donde participan muchísimas organizaciones e instituciones de la ciudad de Viedma, así que desde la multisectorial estuvimos conversando y definimos sumarnos a la actividad de la Kermés, pero bueno, darle la impronta de lo que implica el 25 de noviembre y pensar actividades que tengan que ver con eso. Así que mañana lo que vamos a estar haciendo es eso, sumarnos al espacio de la Kermés, que recordamos en el predio de la feria municipal, a partir de las 17 horas, vamos a leer un documento y vamos a invitar al resto a que se sume a una especie de intervención, de marcha. Bueno, estamos terminando de definir qué actividad específica, pero bueno, lo importante es remarcar el contexto del 25 de noviembre, por más que se superponga con esta actividad, también pensar un momentito para recordar a las hermanas Mirabal y a todo lo que tiene que ver con luchar contra la violencia hacia las mujeres. Y seguir con la tarea de concientización, ¿no? Hace poquito se ha hecho una marcha, pero es importante poder fortalecerlo en este día tan especial 25. Sí, también eso charlábamos un poco el martes en la reunión de la multisectorial, que quizás la herramienta de la marcha es interesante, pero hace muy poquito, como vos decías, tuvimos una marcha y por ahí pensar otros mecanismos de interpelación a la ciudadanía de Viedma también es interesante. Vamos a preparar unos volantes acerca de lo que implica la violencia de género. El espacio de la Kermés es un espacio donde las familias van y se quedan, entonces eso quizás permite un intercambio que en la marcha no se da, más allá de la lectura de los documentos, pero pensamos como distintos mecanismos que tienen que ver con la interpelación y, como vos decías, con la concientización, porque hasta que todos y todas no nos comprometamos con esta lucha va a ser muy difícil que podamos revertir estas prácticas. Claro, hace poco se presentó en el ámbito municipal un protocolo de actuación. ¿Ustedes lo pudieron ver? ¿Han trabajado en eso? No, estuvimos conversando con Gladys Cofré, la secretaria de Derechos Humanos, que es parte de la mesa que diseñó el protocolo, porque también es parte de la red de prevención de la violencia de género, donde participo, y en ese marco ella nos contó que hace 2 años aproximadamente que vienen trabajando en el protocolo y que todavía no lo han dado a difundir porque faltan adhesiones de organismos importantes que fueron parte de la mesa y que todavía no han firmado, digamos, esa formalidad de la firma del protocolo. Sí. Y que, bueno, se están tomando, digamos, esos recaudos para publicitarlos, pero que claramente va a haber una fuerte campaña de difusión en las escuelas, en las juntas vecinales, en todos los organismos que consideren pertinentes, porque la riqueza de este protocolo es que las personas sepan a dónde asistir, qué pasos tienen que seguir. Así que, bueno, ni bien tengamos novedades, seguramente vamos a estar acompañando también la tarea de difusión de este protocolo.